todos los monstruos de peluche se han reunido en aquel bar para escuchar a un nuevo grupo. Sin duda no es un grupo más. Fuera las tardes violetas y hasta hace un poco de calor. Las mutaciones bajo el suelo absorben ondas neopop. Todos los monstruos ya son muchos y parece que van a más. Ellas se visten de vaquira y ellos templarios de ciudad. La gente ya no está segura, ni siquiera en las zonas bien. Pues por la noche todo cambia, se hace muy oscuro este después. Todos los monstruos, grita el alcalde, destruyan a todos los monstruos. Todos los monstruos, pero ya es tarde, la ciudad está llena de monstruos. Que no tienen moral, que olvidaron razonar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. Que te ponen en duda las tablas sagradas, que adoran a Paco en la madrugada. Que no se conforman con ser lo que son. Saúdos dende unha nova edición de Divertimento para Pequenos Monstruos na sintonía liberada de Radio Filispín. Hoxe temos un programa moi especial. Durante esta hora poderás escutar diversos cortes, diversos extractos das moi simpáticas e dicharacheras actuacións que tiveron lugar ao longo do pasado terceiro conspirando por unha radio libre celebrado o ano 2006, exactamente un xoves 13 de abril, en plena semana entre comiñas santa, donde na sociedade de San Carlos, do barrio de Esteiro, sitio elixido polo colectivo O País para eso, celebrar por todo alto naquel ano 2006 o conspirando, pois tiveron lugar as actuacións tremendas de tres bandas ferroláns e unha vida de unha galaxia próxima aquí a nosa comarca. La Sociedad Protectora del Hombre Mono, con Roge e Cristóbal e un convidado total como foi Daniel Alonso, coñecido mundialmente xa como Boy Elliot. Os Tres Trebóns, con Surso Souto a cabeza, e o Vendaval do Rosal, vindos dunha comarca extraterrestre. La Cuarta Guerra Mundial, un grupo daqui da con la nosa comarca de Ferrol, con un hip hop tremendista. E a banda camaleónica Strutter, que puseron final a ese, repito, terceiro conspirando por unha radio libre que hoxe vos vamos a retransmitir aquí, tal y como sou, en breves píldoras sonoras, todas elas extracto de cada unha das actuacións celebradas, repito, o xa mítico 13 de abril do ano 2006 na Sala San Carlos, no barrio de Esteiro, en Ferrol. Baster ocasón, se nunca estiveste, se nunca pasaches por unha das festas que argalla o colectivo O País de Ferrol, pois de ver que tolos e tolas estamos todos e que ben o pasamos, e animarte, se nunca estiveches, pois eso, a participar en vindeiras festas, en vindeiros conspirando, que como sabes se celebran pola comarca todos os xoves entre comiñas santos. E se estivestes, pois vas ter ocasión de rememorar o ben que o pasaches, incluso escoitarte por aí soltando algunha que outra sandez. Pois nada máis, repetimos, abreviamos. Divertimento para pequenos monstruos, edición especial a de hoxe con 4 concertos argallados polo colectivo OPAI e celebrados no marco do terceiro Conspirando por unha Radio Libre do pasado 13 de abril do ano 2006, Sala San Carlos, xa sucesivamente, e comenzando polo primeiro, escoitaredes a música de La Sociedad Protectora del Hombre Mono, con Roge e Cristóbal e Boy Elliot, Los Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal, comandados por Surso Souto, La Cuarta Guerra Mundial, Hip Hop Total, dende Ferrol, e a banda camaleónica Strutter, dende Ferrol tamén. Vou invitar un amigo meu, ou un enemigo íntimo, por decirlo de unha maneira, que se chama Cristóbal, e me vai acompañar un par de cancións. Un aplauso por aí, Cristóbal Veiga. Vamos a retomar un proxecto de fai dous anos, un tributo aos Kings que lle fixemos fai un tempo. Veña, un clásico, Sunny Afternoon, Tarde Soleada. Taking all my dough, left me in my steely home, blazing on a sunny afternoon. And I can sail my George, he's taking everything I got. All I got is sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama try and break me. And I love to live so pleasantly, but live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. Summertime, my girlfriend's run away with my car. I'm gone ahead with her, my apart, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sleeping at my high school bed. All I got is sunny afternoon. Help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. And I love to live so pleasantly, or live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime. Oh, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Pleasantly, or live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime. Grazie mille. Here is the man, better say, here is the boy Elliot. Un applauso para él, por favor. Esta é unha versión dos Rolling Stones. Titúlase Dead Flowers. Well, when you sitting there in a silk cab, holster chair, talking to some rich folks that you know, are we in bed with some beer and a diesel after two? I know you can never be alone. Take me down, little sissy, take me down. Why know you think you're the queen of the underground? And you can send me the flowers every morning. Send me the flowers by the mail. Send me the flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Well, when you sitting back in your pink rose Cadillac, making bets on Kentucky Derby Day, I'll be in my basement room with a needle and a spoon. Another girl can take my pain away. Take me down, little sissy, take me down. Why know you think you're the queen of the underground? You can send me the flowers every morning. Send me the flowers by the mail. Send me the flowers to my wedding, and I won't forget to put the roses on your grave. Take me down, little Susie, take me down. When now you feel you're the queen of the underground, you can send me the flowers every morning. Send me the flowers by the mail. Send me the flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Well, no, I won't forget to put roses on your grave. Rock and roll. Deixamos con Boy Elliot. Adiante, un forte aplauso. Esta é unha canción de Woody Guthrie, dos primeiros comunistas americanos. Black Boy Bowling. just a blowing, blowing in the garden field, honey. This is blowing, blowing in the cotton field, baby. There's a blowing, blowing in the cotton field. All her funny makes me feel, baby. Sitting, darling. This is love like hell hanging in the sky, honey. Well, that's a long black cloud hanging in the sky, baby. Well, there's a long black cloud hanging in the sky. All her fairies makes me cry, baby. Sit there, darling. All right. This girl's pretty thin, gentle on the hill, honey. This girl's pretty thin, gentle on the hill, baby. This girl's pretty thin, gentle on the hill. All her funny makes you feel, baby. Sit down, darling. There's a long black cloud hanging in the sky, baby. There's a long black cloud hanging in the sky, baby. There's a long black cloud hanging in the sky. Well, it's gonna hang and it's gonna fly, baby. Sit down, darling. Oh, baby. Sit in, darling. Oh, baby. Sit in, darling. Oh, baby. Sit in, darling. Oh, sit in, darling. Oh, sit in, darling. La Sociedad Protectora del Hombre Mono, Roge e Cristóbal, coa colaboración especial de Boy Elliot, tal e como soaron o pasado xoves 13 de abril do ano 2006 no terceiro Conspirando por unha Radio Libre na Sociedade San Carlos de Esteiro. E agora é o turno ao seguinte grupo que aquela noite amenizou o festival, Os Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal, con Suso Souto fronte. Vai, un, dous. Boa noite despois da impresionante actuación colectiva da Sociedade Protectora do Home Mono e de Boy Elliot, e antes da impresionante actuación de Cuarta Guerra Mundial e de Strutter, un aplauso para eles, por favor, que se escoite ben. Imos mantendo o pulso desta festa de Radio Filispín, Os Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal. Un aplauso, por favor, para o Vendaval do Rosal, aí co seu bombardino. E collede este recorte, importante, o viño do Rosal é medicinal. O viño do Rosal é medicinal. Dende o centro místico de Esteiro, Berrade Candamín, o viño do Rosal é medicinal, o viño do Rosal é medicinal. Pois aí vai esta repichoca, Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal. Música. aplauso bonita. No centro místico de Esteiro, que estamos na festa Filispín e que hai un público entendido. Ben, esta peza está dedicada a un famoso guerrilleiro antifranquista que chamaban Foucellas. Se vos place, efectivamente, cando vos indique, decide única e exclusivamente Foucellas. Aí, unha, dúas, tres. Foucellas. Con peito que estamos en Esteiro. Unha, dúas, tres. Foucellas. Estamos preparados. Foucellas. Chouan as ondas no mar, como rechouba o vento na serra, como rechouan as ondas no mar, tamén rebouba no monte Foucella. Foucella. Foucella. Peñas son las manos que teñen medo, valen a berros os que sempre cala. A hipocrisía nun cura ferida, son a palabra medra espera. Foucella. Rechouan as ondas no mar, como rechouba o vento na serra, como rechouan as ondas no mar, tamén rechouba no monte Foucella. Foucella. Foucella. Como era o retrouso, o viño do Rosal é medicinal. O viño do Rosal é medicinal. Eu digo por esta, por esta irmandade pangalaica, dende Ferrol a Rosal, en esta festa de Filispín, que son todos conxuntos de Ferrol e Trasancos, é unha honra que nos chamásedes a nós, que vimos do outro lado do mar. Por tanto, en fin, serven estas palabras de emoción, cariño e eclosión sincera. Falando de alén do mar, esta peza é do Brasil, de Río Grande do Sul, e está dedicada ao acordeón. Ali chaman lle gaita e din que fai o seguinte: ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun, ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun. Hai xente ben entendida, os outros con que digan fun a tempo de abondo: ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun, ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun. A ver, con peito, levantamos as mans contra o mundo. Ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun, ñaca ñaca bari, ñaca ñaca ñaca fun, ñaca ñaca bari bari bari bari fun. Estamos preparados, o máis guapo de lanxe, Fran Amil, principia a bourar, de Galiza cara Río Grande do Sul, Brasil. Vou falar de um casamento que eu fui lá para Munzungó, com o padre nhaca nhaca, a comadre baripu. Nasceu um homem bem lindo, o problema era faço um gol, vou fazê-lo tocar nas festas de Santa Cruz. Nhaca, nhaca, bari, nhaca, nhaca, nhaca, fum! Nhaca, nhaca, bari, bari, bari, bari, fum! Nhaca, nhaca, bari, nhaca, nhaca, nhaca, fum! Nhaca, nhaca, bari, bari, bari, bari, fum! Cruza de Aragana misturada con cebuna, se un gaiteiro belo pra tocar no sururu. Este gaiteiro que eu falo dos pagos da bacaria, de tanto ouvilo tocar peguei coa mesma mania. Nheca, nheca, bari, nheca, nheca, nheca, fum! Nheca, nheca, bari, bari, bari, bari, fum! Nheca, nheca, bari, nheca, nheca, nheca, fum! Nheca, nheca, bari, bari, bari, bari, fum! Bari nyaka nyaka nyaka fum, nyaka nyaka bari bari bari bari fum, nyaka nyaka bari nyaka nyaka nyaka fum, nyaka nyaka bari bari bari bari fum, nyaka nyaka bari nyaka nyaka nyaka fum, nyaka nyaka bari bari bari bari fum, nyaka nyaka bari nyaka nyaka nyaka fum, nyaka nyaka bari bari bari bari fum. Nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka. Os tres trebóns e o vendaval do Rosal, con Surso Souto á cabeza, tal e como soaron o pasado xoves 13 de abril do ano 2006, no que foi o terceiro conspirando por unha radio libre, argallado polo colectivo Opaí e Radio Filispín, que estás escuitando hoxe neste programa especial de divertimento para pequenos monstruos. Eran o segundo grupo da noite. Imos co terceiro, dende Ferrol, e de maneira tremendista soaron naquel conspirando un dos grupos máis potentes do panorama hip-hop daqui da comarca, la Cuarta Guerra Mundial. Bueno, pues aquí estamos. Perdón. Ahí estamos. Bueno, estamos bajo mínimos. En realidad somos 3 o 4 o 5. Aquí estamos dos representantes de nuestra organización internacional de las masas trabajadoras. No se oye. Y ahora se oye. Se oye, ¿no? Bien. Igual que imagines, porque dos palabras mías valen más que mil imágenes. Me muevo por los márgenes, en las selvas vírgenes, entre indígenas y aborígenes, buscando mis orígenes. Descubrí que llevo en los genes escritas palabras de Diógenes. Así que no me preguntes el porqué. Soy el filósofo del banco del parque, donde me aparqué con mi tonel, alumbrando con mi linterna el mito de la caverna. Como en Grecia me hace gracia vuestra falsa democracia. Las ciudades son tableros de sus monopolis. Hoy las polis están llenas de polis y seguratas. Vivo como las ratas en las casas baratas, con una banda de anarquistas y piratas. Colgaremos a los fascistas, a los capitalistas y a los hipócritas de sus putas corbatas. Ese DJ. Ese Frank, ahí te necesito. Las cosas no son fáciles, son tiempos difíciles. Solo los imbéciles son dóciles. Somos cientos de miles de elementos hostiles. Tan solo nos faltan fusiles y misiles. Somos con los débiles, nunca con los viles, ni con los serviles. Hacemos rimas hábiles para que te espabiles. Policías nacionales, dale, municipales, dale, guardias civiles, dale, consérvales, buscan sus puntos débiles y dales. Organiza a los chavales, fuego y piedras a raudales. Rompe los cristales de los centros comerciales y de las sucursales bancarias y de multinacionales. Dales, dales, dales, dales, dales, dales. A los políticos, dales, dales, dales, dales, dales, dales, a los capitalistas, dales, dales, dales, dales, dales, dales, dales. Bueno, parece que tenemos a la Brave People aquí. Van a hacer unos bailes para vosotros. Aquí tenéis que abrir pista. Tenemos que abrir pista. Tiene que haber un cuadrado aquí suficientemente grande para estos hombres de la Brave People. Bueno, ahora esta gente va a seguir bailando mientras, a petición popular, seguimos con nuestros temas. Entonces, ahí estamos todos juntos, encima del escenario. Esta... Bueno, ¿quién sabe quién era José Tarrío aquí? Unos cuantos, ¿no? Bueno, pues esta va en su memoria. En su memoria y en la de toda la gente que haya muerto en esas mismas circunstancias. Súbele ahí a la base. Ahí vamos. Pues eso, ya sabéis cómo dice el lema, ¿no? Ni fíes, ni dispersión, ni enfermos en prisión. A ver. Ahí está, ahí está. Seguro que os lo sabéis, muchos os lo sabéis, de las manifestaciones, de las marchas a Teixeiro y de todas estas cosas, ¿no? Pues ahí vamos a gritarlo bien. ¿Está la base? Venga. Ahí estamos. Problemillas técnicos, ya sabéis. Bueno, ni fies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles de demolición. Ni fies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles de demolición. Ni fies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles de demolición. Te encerraron de pequeño, aún eras un crío. Jueces y fiscales decidieron tu destino. Fueron ellos quienes te marcaron el camino. Crearon un delincuente y después vino lo que vino. Pronto te escapaste, entonces eras fugitivo, obligado a delinquir para poder seguir vivo. Te volvieron a coger, todo fue muy repentino. De nuevo en el talego, la cárcel es tu sino. Por haber nacido pobre, esta es tu condena. O te mueres de hambre o acabas en la trena. La cárcel te ahoga, no puedes llevar la pena. Y te enganchan a la droga, eslabón de tu cadena. Eras muy inocente, no eras ningún asesino. Tuviste que defenderte y ya habías aprendido. Puñalas otro preso, ahora ya eres peligroso. No puedes salir ileso de este círculo vicioso. Ni pies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles, demolición. Ni pies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles, demolición. Te cogen los carceleros y te pegan una tunda, y al día siguiente te llevan de cunda. En el furgón te tratan como a una bestia inmunda, sin duda porque esperan que tu mente se hunda. Por eso te llevaron a una celda de aislamiento, donde no cabía ni tu propio sufrimiento. Detrás del hormigón nadie escucha tu lamento. Estás tú solo en tu chabolo, tú solo y tu aliento. Poco a poco te das cuenta, no soportas la presión. Te preguntas el porqué de tanta represión. Decidido a terminar con toda la opresión, te vas con los anarquistas que cuestionan la prisión. Sí, en memoria de José y de muchos otros más. Ahí vamos, última vez, el estribillo. Ahí. Ni pies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles, demolición. Ni pies, ni dispersión, ni enfermos en prisión, cárceles, demolición, cárceles, demolición, cárceles, demolición. Funcionarios asesinos. Muchas gracias a todos. Bueno, de funcionarios. Bueno, vamos a mirar qué hay en el cubo. Suenan las alarmas. Vienen a por nosotros. Quien tenga armas que las saque ahí. Veo armas por ahí. Estamos armados. Yo también nací en cautividad. Dentro de esta jaula, la que llaman sociedad. Me encerraron en un aula y lo llamaron libertad. Me encontré con el engaño, buscando la verdad. Así que de pequeño ya era una calamidad. Al principio pensé que eran cosas de la edad. Pero el tiempo pasó y se asentó la enfermedad. Durante la pubertad tuve crisis de ansiedad. Demasiada dosis de sensibilidad para estar expuesta a la cruda realidad. Contuve como pude mi agresividad. Y al final hasta alcancé cierta serenidad. Forjé mi propia personalidad, mi identidad, hasta convertirme en una individualidad, en guerra declarada contra esta sociedad. Y ahora solo creo en la ley de gravedad. Vivo escondido en la clandestinidad. Y no tengo piedad al atacar la propiedad, al Estado, al capital y a cualquier autoridad. Por eso me persiguen fuerzas de seguridad. Vivo escondido en la clandestinidad. Y no tengo piedad al atacar la propiedad, al Estado, al capital y a cualquier autoridad. Por eso me persiguen fuerzas de seguridad. Cortinas de humo, ilusiones truncadas por un presente ya pasado hacia un futuro designado que tratamos de negar, de ignorar, de despistar. Pero el muy cabrón persiste y es difícil de esquivar. Te pregunto y me pregunto, pero nadie me responde. La verdad ya no se busca, es la que mejor se esconde. Y se olvida que el valor del tiempo solo es esa ciencia inexacta, imperfecta, que en esencia es experiencia. Cuando crezcas lo entiendes. Te dicen de pequeño, yo ya he crecido y todavía no lo entiendo. Todo sigue estático, todo es más frenético. Todo tiene un precio y ya no quedan mitos. Ahora son alcohólicos, siempre es por el pretérito, creando más nostálgicos en este viaje trágico. Vivo escondido en la clandestinidad. Y no tengo piedad al atacar la propiedad, al Estado, al capital y a cualquier autoridad. Por eso me persiguen fuerzas de seguridad. Vivo escondido en la clandestinidad. Y no tengo piedad al atacar la propiedad, al Estado, al capital y a cualquier autoridad. Por eso me persiguen fuerzas de seguridad. Ahora os vamos a enseñar una cosita muy curiosa. Adrián, ¿veis a este hombre? Está machacado. Te atreves, ¿no? ¿Veis a este hombre? Pues además de hacer estas cosas sobre la pista, sabe hacer unas cosas con la boca que vais a ver. San Carlos. Cuarta Guerra Mundial. El patio. Kill Jake and run and boom. The joy, being to the girl on the phone. Hello. Cello da hotun. Cello da hotun. Hey, ahí ese Adri, ya lo conocéis. Muchas gracias a todos. Bueno, nos quieren. Bueno, vamos a ir cortando porque. Porque queda poco tiempo. Es la organización. La organización. No la nuestra, la otra organización, la de Radio Filispín. La Cuarta Guerra Mundial. Así soaban un xoves 13 de abril do ano 2006, no local de San Carlos, en Esteiro, coas colaboracións da Break People e do Un Home Orquestra. Naquel terceiro conspirando por unha radio libre argallado polo colectivo OPAI e Radio Filispín, a emisora que estás escuitando nestes momentos. E neste programa especial de divertimento para pequenos monstruos imos seguir co que foi precisamente o grupo que fechou naquela ocasión o conspirando por unha radio libre, un grupo camaleónico dende Ferrol, que se presentaron ali perfectamente transformados para o momento e que respondían o nome de Strutter. Opaí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoiamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros, tedes tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoiar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xoves Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strutter, e gracias por vir e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo. Every time I push it slow, yeah, I'm being

Bueno, quiero que le deis un aplauso especial a mi hermano que lleva un mes tocando la batería. Y está ahí con dos cojones. Y nos ha salvado el culo, porque no estaríamos esta noche aquí si no fuese por él. Así que brindad por él, joder. Esta canción viene en el CD que grabamos hace poco, que se llama Cruel Addiction, sé que alguno de vosotros lo tenéis. Esta canción se llama Silver Rose, espero que os guste. Baby, I'm one of the gods. Look at you, baby. For me, but too much. I was dead inside with all the thoughts in my soul. This gun is over well. Silver Rose is not okay. No, no, no. What a tear. My eyes, you still have me, baby, so deep inside. We were only 17 when I hear pretty face, but the devil took my hand, put someone in my place. Silver Rose, back on the street again. Silver Rose, the edge of a blade. Silver Rose, back on the street again. Come on. Edge of a flame. I remember this world said to me, different by line between the calm and tragedy. Oh yeah, you were only 17 when I hear they fade, but the devil took my hand. Born in my place, Silver Rose, back on the street again. Silver Rose, in the edge of a blade. Silver Rose, back on the street again. Silver Rose, in the edge of a blade. Strutter. Banda camaleónica ferrolana, tal y como detonaron o xa pasado xoves 13 de abril do ano 2006, no que foi o terceiro conspirando por unha radio libre que se celebrou na Sociedade de San Carlos de Esteiro, que estaba argallado polo colectivo OPAI e a propia Radio Filispín, e que pois, é unha desas festas anuais que organiza este colectivo e esta radio que estás escoitando. E nada máis por hoxe neste programa totalmente espacial de divertimento para pequenos monstruos, no que podemos escoitar 4 píldoras sonoras compostas por mini concertos de la Sociedad Protectora del Hombre Mono, Boy Elliot, Os Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal, La Cuarta Guerra Mundial e os propios Strutter. Un saúdo a todas e todos e lembrade que este programa o podedes escuitar os martes de 7 a 8 da tarde, repetido o mércores de 10 a 11 da noite, o sábado a mañá de 11 a 12 e os domingos de 6 a 7. Saúdos dende Divertimento para Pequenos Monstruos. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo.